Tú no me vayas a olvidar, porque me muero, porque me muero, Lata, porque me muero. Tú no me vayas a olvidar, porque me muero, porque me muero, Lata, porque me muero. Yo necesito tu amor sincero, y tú no me olvidarás, así lo espero, porque te adoro, mujer, y eres mi anhelo. Dame un cachito de amor, te desespero. Tú no me vayas a olvidar, porque me muero. Vayas a olvidar. Mulata, porque me muero. Cariñito, cariñito, no me vayas a dejar. Mulata, porque me muero. Pero que sin tu amor me moriría. Mulata, porque me muero. Ay, qué pena, pena, pena, pena, pena y melancolía. Mulata, porque me muero. Sin ti no tengo consuelo. Mulata, porque me muero. Consuélame, consuelito. Mulata, porque me muero. No me vayas a dejar, Mulata, no.